Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Con la conducción de Mayra Carrillo y Patricia Arias. Buenas noches, queridos oyentes, estamos en Cóctel Tropical para compartir con los mejores éxitos de la música tropical antigua. Soy Mayra y les invito a disfrutar de este programa. Hola, queridos amigos, traemos mucho sabor y diversión en esta noche. Soy Patti Arias, sean bienvenidos. Empecemos este recorrido al son de El Toca Toca con Adalberto Álvarez. Yo creo que está quedando gente aquí que yo me invité. Y vendrán mis amigos a pedir. Alberto Cecilio Álvarez Sayas es un músico, compositor, arreglista y director de orquesta cubano. Es fundador de dos de las más exitosas bandas cubanas de todos los tiempos. Son 14 y Adalberto Álvarez y su son. El Caballero del Son es el título que se ha ganado por las antológicas innovaciones y aportes realizados a ese género tradicional y contemporáneo. En la actualidad, es el sonero cubano más versionado en el ámbito latino de los últimos 30 años. Es momento de escuchar al venezolano Andy Durán con su tema Al Compás del Mambo. De 1949, nació en Caracas, Venezuela, Nelson Valor Ramos, más conocido como Andy Durán. Él es arreglista, compositor, productor y director musical de Andy Durán Latin Jazz Band. En 1985 graba su primer long play titulado Mambo Salsa. Trabajó en Televen como director musical del programa El Show de Carolina Gómez Ávila. A continuación tenemos Guaguancó con la voz del niño tras talleres, Andy Montañez. Para mí el guaguancó es una alborada, es la tristeza que me hace sonreír. Cada mañana es lo que llega desde el barrio al alma adentro, lo que se filtra por el mismo corazón, lo que en las venas se hace un loco sentimiento, lo que me hace palpitante de emoción. Para mí todo eso es guaguancó, para mí todito eso es guaguancó. Es más que la mulata que menea la cinturita como una revolución. Va más allá del toque de un tambor y hasta el amor me parece guaguancó. Para mí el guaguancó es una alborada, porque en el alma se prendió como una luz. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es la cadencia que me da felicidad. Más conocido por su apodo El Niño Tras Talleres, es un famoso cantante de salsa de Puerto Rico, nacido el 7 de mayo de 1942. Montañez ganaría fama a nivel internacional como miembro del Gran Combo de Puerto Rico, con canciones como Las Hojas Blancas, Un Verano en Nueva York, entre otras. Con más de 4 décadas de trabajo artístico, el venerado Niño de Tras Talleres ha logrado construir un catálogo musical que enaltece el cancionero nacional, capaz de elevar su voz en registros altos, transformando sus interpretaciones en joyas que brillan con la entonación de cada melodía. Así es Andy Montañez Rodríguez, una de las figuras de la canción popular más queridas de Puerto Rico. Y ya viene la Sonora Santanera con su canción La Cucarachita. La cucarachita no puede caminar, porque una patita la tiene para atrás. La cucarachita llorando siempre está, porque ya no puede bailar el cha-cha-cha. Pobre de la cucaracha, que ella nunca lucirá, pues faltándole una pata se hace para adelante y se echa para atrás. Cucaracho se columpiaba en la tela de una araña, ña. Vi como esta no se rompía, se subió la cucaracha, cha. Le pegó a la cucaracha, cha. Y como esta se defendía, la dejó sin una patata. Pobre de la cucaracha, que no va a su carnaval, pues faltándole una pata, las otras cucarachas la dejan siempre atrás. La cucaracha sin una pata no se quiso quedar sin bailar, hizo un esfuerzo, plegó sus alas y se fue a bailar el cha-cha-cha. Y se fue a bailar el cha-cha-cha. Y se fue a bailar el cha-cha-cha. Se fue a bailar el cha-cha-cha. Sí, se fue a bailar el cha-cha-cha. La Sonora Santanera fue fundada en 1955 con el nombre de Tropical Santanera por el tabasqueño Carlos Colorado Vega. Es una de las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical mexicana, que se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular influenciado por el mambo, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia, así como canciones que son parte de la memoria colectiva de México. El grupo musical mexicano Sonora Santanera celebró su aniversario número 50 al aire libre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde tuvo como madrina de festejos a su compatriota Eugenia León. Y bueno, ahora escuchemos a La Fania con su exitoso tema Guajira Guantanamera. Guantanamera. Fania All Stars es un grupo de música latina formado en Nueva York en el año de 1968 por los artistas más conocidos del sello Fania Records, a menudo reforzados por estrellas invitadas. Fania está considerado un referente en la historia de la música latina, en particular de la salsa. El director artístico de la mayoría de las grabaciones fue Johnny Pacheco, quien es su fundador, junto a Jerry Masucci, del sello Fania Records. El 23 de noviembre del 2012 dieron un concierto ante 25.000 personas en el Estadio Nacional de Lima, donde homenajearon a diversos integrantes de la Fania, sobre todo a Héctor Lavoe. Johnny Pacheco, algo delicado de salud, dirigió algunas partes del concierto y cantó una copla en la improvisación de Rubén Blades, Cheo Feliciano y Adalberto Santiago. Antes de irnos a la pausa, suenan los Duques. Suenan los Duques. Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar. A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar. No debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te cree? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. Engañadora, engañadora.

1977, Oscar de León se separa de la Dimensión Latina, grupo del que formaba parte, y comienza la parte más exitosa de su carrera como solista y con su propia orquesta titulada La Salsa Mayor. De inmediato comienza a cosechar éxitos comerciales como Mi Bajo y Yo o El Baile del Suavecito. Al proyectarse más su figura como solista, abandona también esta orquesta y forma La Crítica, donde unido al talento de Mauricio Silva, consigue un matiz especial, tanto que lo haría referencia obligada y acompañante ideal de soneros internacionales con los que alternó en Venezuela y otras partes del continente. Es momento de escuchar la canción El Macho de Lisandro Mesa. Sabrosa. ¡Anda! Thank you. salsa es conocido recientemente por las nuevas generaciones en Colombia por canciones populares y polémicas como Niño Majadero, El Hijo de Tuta y Para Político No, en las que mezcla el doble sentido con el sentir popular y algunos hechos nacionales. Lisandro Mesa actualmente continúa activo en el medio musical colombiano. ¿Y qué tal si bailamos con la Sonora Tropicana al ritmo de ¡Qué bello! Nace en la ciudad de Medellín, Colombia, en los comienzos de 1989, ante la inquietud de formar una agrupación tropical que pudiera competir con los grupos colombianos, antillanos y centroamericanos similares en su estilo y organización, pero con un enlace comercial superior al mostrado hasta entonces por dichas agrupaciones. La idea de dicha integración es del maestro Ray Carreño, quien se fue en búsqueda de los músicos y en especial de una voz femenina que pudiera captar en su totalidad la idea de ese proyecto. Es entonces cuando encuentra a Venetia Vassiliadi, quien acumulaba magníficamente y con lujo de detalles lo que Carreño estaba buscando. Ahora recordemos a los Fantasmas del Caribe con su tema Carmín. Thank you. Fantasmas del Caribe tuvo gran éxito comercial en su época de lanzamiento. Varios temas, todos compuestos por Luis Alba, llegaron a los primeros lugares de las carteleras latinoamericanas y 8 fueron certificados en la cartelera Billboard. También realizaron numerosas presentaciones en vivo en América y Europa, vendiendo más de 3 millones de acetatos y CDs. El tema Muchacha Triste del primer álbum fue el número 1 por 17 semanas en el año de 1993. Y estuvo en la cartelera latina de Billboard, que los premió como artistas latinos del año en 1994, cuando el álbum Más y Más fue certificado con un disco de platino en Estados Unidos. Y cerramos este programa con Los Diamantes, al ritmo de No te vayas, no. Escucharnos el próximo domingo a las 22 horas, aquí en el Dial 940 AM o en www.casadelacultura.gob.es. Yo soy Patti Arias. Buenas noches. Espero que hayan disfrutado mucho de este programa. Fue un placer estar con ustedes. Soy Mayra Carrillo. Hasta la próxima. Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa su sentido. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical.